Cuando mi hijo cumplió 8 años, le regalé, bah, nos regalamos un viaje en avión a Buenos Aires. Él quería conocer el Parque de la Costa, visitar el zoológico y comer en McDonald's. También fuimos a la República de los Niños. El viaje estuvo copadísimo, lo disfrutamos un montón. Pero también tuvo su momento tenso. Cuando nos regresábamos, perdimos el avión. Fue traumático. Pero nos sirvió porque a partir de ahí nunca más hemos llegado tarde a ningún aeropuerto.